preparando la actividad del domingo, que como vos decís, busca, digamos, un punto de intersección entre las necesidades inmediatas de nuestros compañeros y la perspectiva estratégica de cuatro movimientos populares, y que hoy ya es una bandera de lucha para millones en todo el planeta. Así es. Cuéntenos qué es lo que va a pasar el domingo en concreto, para que, si bien hemos estado informando un poco, pero... El domingo, bien tempranito a la mañana, a las 8 y media, pero unos 3.000, 4.000 compañeros, sobre todo los más jóvenes, que van a partir desde San Cayetano, y sobre todo los que tienen una pertenencia a la Iglesia Católica y practican de una forma u otra, no necesariamente yendo todos los domingos a misa, pero practican de alguna forma la religiosidad popular, como vos decís, y después a lo largo de la caminata hasta Plaza de Mayo se van a ir sumando distintas columnas para culminar con un acto alrededor de las 3 de la tarde, después de un almuerzo popular ahí en la Plaza de Mayo. Nosotros calculamos hacer una actividad muy muy masiva. Aparte de la CETEP, convocan la CCC y Barrios de Pie, pero se han sumado las dos CTA y varios gremios de la CGT, incluso la CGT Azopardo, como le dicen, la de Moyano, nos comunicó anteayer de que se iba a sumar en pleno a la movilización, y bueno, algunas federaciones estudiantiles como la de Buenos Aires y la de La Plata van a participar, así que esperamos que sea un grito contra lo que nosotros vemos que es un retroceso en algunas conquistas sociales que habíamos obtenido, pero también un grito contra un sistema que tiene una matriz estructural que impide a las mayorías acceder a estos anhelos tan básicos como son la tierra, el techo y el trabajo. Si bien muchos de a poco van conociendo la idea de lo que es la economía popular, ¿cómo lo podríamos sintetizar para la gente que recién está contactando con este concepto, con esta idea, Grabois? Bueno, es el trabajo que se inventaron los excluidos del mercado privado y del empleo público, digamos, ¿no? Cuando te caís de esos dos lugares que son tradicionalmente los proveedores de empleo asalariado, de alguna manera te las tenés que rebuscar, y esos rebusques, cuando se consolidan en el tiempo, se van transformando en trabajo que puede ser individual o comunitario. Nosotros apostamos al trabajo comunitario, y ese es el mundo de la economía popular. Que de alguna manera también depende de la otra economía, ¿no? Y me imagino que ahí estará el problema hoy en día, con tanta gente que está quedando sin trabajo, con menos empleo, con menos consumo en general. Me imagino que, si bien no tenemos datos, no sé si usted los tiene, ¿no? ¿Cómo ha afectado al sector todo esto que está pasando en el país en estos momentos? Bueno, el problema de la economía popular es inverso al del sector privado, al sector público, digamos, ¿no? En momentos de crisis crece, pero crece por exclusión, ¿no? Van apareciendo los que se caen del mercado, y ese crecimiento por exclusión combina dos fenómenos de la economía popular que son, de alguna manera, que hay más competencia entre nosotros, digamos, porque hay dos vendedores ambulantes en la misma cuadra, o porque hay dos carteros en la misma esquina, o porque empiezan a quebrar las fábricas y no da tiempo para armar cooperativas para todos. Ese fenómeno, digamos, ¿no?, de la competencia, con el fenómeno de que hay menos mercado, o sea, hay menos cartón en la calle para reciclar, hay menos cliente para venderle, etcétera. Y eso, de alguna manera, deriva en un empobrecimiento general del sector de la economía popular, y en este momento en que reaparezcan cosas que hace mucho no sucedían, como el hambre, digamos, ¿no? Como que empieza a haber hambre en los barrios, como que en las asambleas los compañeros empiezan a reclamar que pidamos alimentos, que pidamos leche, que pidamos cosas que creíamos superadas y hacia donde no queremos volver. Grabois, ¿hay algún contacto con el gobierno nacional, alguna área del gobierno nacional que atienda esta problemática, que los reciba, que los haya recibido hasta el momento? Mira, para ser justos, digamos, no hay un diálogo permanente con las áreas sociales del gobierno nacional al nivel más alto, del Ministerio de Desarrollo Social, incluso el Ministerio de Trabajo. pero las políticas compensatorias van en chancletas y, digamos, el deterioro macroeconómico va en avión, digamos, ¿no? Con, no alcanza con las cosas que se llega a negociar o conquistar para compensar, aunque sea en parte, el daño que se hace con otro tipo de políticas, como la de tarifa, como la de evaluación, como transferencia de ingreso desde los sectores populares hacia los sectores del capital, e incluso cuando se intenta, hasta con buena intención tal vez, hacer una política a favor de los sectores populares, se hacen macanas, como puede ser que ahora con el tema de la devaluación del IVA, tenemos una crisis en todo el comercio barrial popular, porque los vecinos, los compañeros no tienen postnet, digamos, entonces no pueden acceder a brindar este descuento, y el mercado se termina concentrando, aparte de que se fue achicando porque hay menos plata, se termina concentrando en las grandes cadenas de supermercados, que son las que tienen la posibilidad de ofrecerle a todos los clientes este descuento porque tienen postnet. Claro, claro. O sea, nos queda al margen de todo. Grabois, por suerte, en el Vaticano, o el Papa, de alguna manera, está dando un abrazo a este tipo de actividad, a los trabajadores que están nucleados en esta central, y esto me parece muy importante, ¿no? Sí, sí, pero también es importante ponerlo en perspectiva de que es un abrazo general a todo el sector, digamos, no no particularmente a la CETEP, sí, ni particularmente se produce en la Argentina, sino que el planteo del Papa es un planteo, digamos, universal. Acá hay una crisis civilizatoria que abarca a todos los que están excluidos de este sistema que endiosa la ganancia, donde el dinero reina en lugar de servir, y las variantes a este sistema, que efectivamente a veces una variante es menos sufrimiento para nuestro pueblo, y eso es importante, y otra es mucho más sufrimiento cuando se aplican políticas neoliberales y la teoría del derrame, pero este sistema tiene que ser replanteado estructuralmente, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí pasa un poco el mensaje del Papa Francisco.